la actualidad del mundo deportivo de la Fundación. En la FLM Radio, con J.A. Sánchez. Hola, buenos días. Les habla J.A. Sánchez, en la actualidad del mundo deportivo de la FLM Radio. Hoy tenemos en nuestro espacio deportivo de la FLM al responsable del departamento de animación de la FLM, el carismático Yago Barquero. Buenos días. Y a Iker Isusi, responsable de la sección deportiva de la FLM. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro espacio. Bueno, Yago, cuenta a nuestros oyentes cuáles son las funciones de tu departamento y qué actividades realizáis. Bueno, pues el departamento de animación sociocultural se puede decir que se divide en seis partes. El ocio interno continuo, que es lo que hacemos aquí durante todo el año. El ocio interno puntual, que es algún campeonato, algún evento puntual. El ocio externo continuo, que son las actividades que tenemos todos los meses fuera de la fundación, que hay que salir siempre y que se nos vea. El ocio externo puntual, alguna actividad que podamos hacer o que salga dentro del departamento. Somos parte de la organización del calendario de la fundación, que se hace todos los años, y luego damos ciertos servicios a la gente, pues en materia de accesibilidad, de medios de transporte, etc. Llevamos o gestionamos, pues desde un programa de encamados y personas más dependientes en el ocio, talleres formativos de inglés, hacemos tai chi también para personas con lesión medular y con discapacidad física. O sea que tenéis una actividad frenética en sí, aquí no paramos. Y luego, para colmo de todo, pues nos encargamos del equipo de dardos FLM Darderos de la Fundación Lesionado Medular. Bueno, Yago, pues hablando de dardos, ¿cómo surgió la idea de formar el equipo de dardos electrónicos compuesto por lesionados medulares? Bueno, pues decirte que es el único equipo que hay en España de personas con lesión medular o personas con discapacidad física íntegramente. Hay alguna vez en algún campeonato que te puedes encontrar una persona con discapacidad física. Surgió pues de una idea de... Yo venía de antes de jugar a los dardos y me gustaba un montón, y como uno de los objetivos del departamento es la inclusión en el ocio y crear un ocio normalizado, pues qué mejor que pertenecer a una liga, todo con gente entre comillas sin discapacidad, y poder empezar a hacerlo y a gestionarlo. Y después de casi dos años de este proyecto, ¿se han cumplido objetivos con los que se creó esta sección? Hombre, el objetivo está cumplidísimo, porque todavía seguimos ahí en competición, el equipo se mantiene, hemos podido crear también una escuela donde cada año tienen mucha más gente, entonces claro, los objetivos si se han ido cumpliendo, y encima ya pues si ganamos, pues mejor todavía. ¿Cómo han sido los resultados en este periodo? Pues los resultados han sido muy buenos, porque hace dos años la gente que tiraba con dardos, que tiene bien el movimiento de manos, bueno, acertar al número, eso era una odisea. Y luego las personas afectadas por una tetraplegia, conseguimos que la organización nos dejara tirar con cerbatana. Entonces, pues José Antonio, imagínate, de tirar cinco dardos y un mareo que te muere de ir todos reventados. Pues ahora mismo, pues campeones de España por equipos, tenemos un par de componentes campeones de la Comunidad de Madrid, y ahora mismo la liga que estamos jugando es en primera, dentro de los tres niveles que hay hemos podido ir subiendo, y estamos optando para ver si de aquí a ocho meses nos vemos en Las Vegas compitiendo con las máquinas. O sea que los resultados han sido variados y muy buenos. Han sido geniales en todo. ¿Y la presente temporada cómo la ves? ¿Ves motivados a los chicos? Están motivados, y una de las cosas buenas que hay es que aunque no estemos ganando muchos partidos, sí estamos jugando contra gente muy buena, que eso quiere decir que el nivel va subiendo. ¿Qué quiere decir? Pues que la gente está mucho más motivada, se pica, viene a los entrenamientos. Con las máquinas nuevas también, como nos da la opción de competir por internet, pues también siempre hay una competición continuada de cuando nos enganchamos a un coreano que está por ahí, pues nos preparamos un clasificatorio para con 30 partidas por media, pues si podemos irnos a no sé dónde. O sea que los resultados pueden prometer en esta nueva temporada. Siempre van a prometer, sí. ¿Para poder dar el salto a algún torneo internacional? De momento en mayo nos vamos a Portugal a competir en el campeonato ibérico por individual, parejas y por equipos, y de momento estamos en competición para poder ir a Las Vegas, o sea que estamos a tope. Pues enhorabuena por esta sección y que los triunfos sigan adelante. Muchísimas gracias. Bueno, Iker, ¿qué deporte realizáis en la sección deportiva de la FLM? Hola, José. Bueno, pues los deportes que realizamos en la sección deportiva son el tenis de mesa, el quad rugby, la bocha y luego también tenemos una escuela de baile y expresión corporal. ¿Los usuarios de la fundación responden a la práctica de este deporte? Sí, hay bastante participación. Tenemos más o menos unos 60 participantes entre las cuatro modalidades, pues desde el baile que vienen 8 personas, en el tenis de mesa que también tenemos dos equipos de competición con cinco jugadores cada uno y unos 15 jugadores en la escuela. En bocha también hay otros 15 practicantes y luego el quad rugby que tenemos 10 jugadores. ¿Cómo han sido los resultados en estas secciones? Pues en estos deportes, en el único que se compite es en el de tenis de mesa. En quad rugby, por ejemplo, es el primer equipo que se formó en España. Estamos a la espera de a ver si se animan más equipos en otros sitios y podemos montar algún equipillo, o sea, alguna competición que se forme la federación y a ver si esto tira un poco para adelante. En el tenis de mesa, como decía, pues tenemos un equipo en segunda territorial madrileña y otro en tercera. Luego también se han movido, han ido a los campeonatos de España, en el cual han sacado algunas medallas y bien, los resultados buenos. ¿Qué beneficios aportan la práctica de estos deportes a los lesionados medulares? Pues beneficios físicos, como por ejemplo mejora de la fuerza, resistencia, equilibrio, coordinación, luego también psíquicos, autoestima, la mejora de la autoestima de los jugadores, también una mejora social por la relación entre ellos, entre los participantes, la formación de un equipo, mucho. O sea, que recomiendas a los lesionados medulares que practiquen algún tipo de deporte, ¿no? Por supuesto, a los lesionados medulares y a cualquier persona. O sea, el deporte siempre es bueno para todos. Pues hasta aquí llega nuestro tiempo en el espacio de la FLM Radio. Muchas gracias, Yago. Muchas gracias, Iker. Gracias a vosotros. Por haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Y os esperamos siempre en la actualidad del mundo deportivo para que contéis las novedades y eventos de vuestros departamentos y secciones en la FLM. Hasta la próxima, chicos. Gracias. Hasta luego.